Segunda etapa. El problema del pecado. 18 de febrero. Confianza indebida. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Romanos 2:26. Los judíos ponderaban mucho la circuncisión. El rito se practicaba en los círculos judíos desde los días de Abraham, padre de la nación. Cuando Dios estableció con Abraham el pacto que haría de su descendencia el pueblo de la promesa, estipuló, como señal externa del pacto, la circuncisión. Todo niño judío debía ser circuncidado al octavo día de su nacimiento. Dios así lo había ordenado: el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto, Génesis 17, 9 a 14. Como resultado, los judíos consideraban la circuncisión algo de suma importancia. Leon Morris señala que era impensable que un hombre debidamente circuncidado y admitido en el pacto perdiera su salvación. En el pensamiento judío, la circuncisión garantizaba la salvación. De ahí que el rabino Levi enseñara que en el más allá, Abraham se sentará a la entrada del Gehenna, el infierno, y no permitirá que descienda a ese lugar ningún israelita circuncidado. En el Mishná judío leemos que todos los israelitas tienen parte en el mundo por venir. En el pasaje de hoy, sin embargo, Pablo rechaza esta creencia. Sin adjudicar poder salvador alguno al acto físico de la circuncisión, declara llanamente en Romanos 2 y en Gálatas 3:5 que la circuncisión carece de significado a menos que se obedezca toda la ley. Su posición asestaba la estocada final a los sentimientos de seguridad de los judíos, pues acababa de demostrar, en Romanos 2, 17-24, que delante de Dios, ellos eran culpables porque transgredían la ley. Su conclusión no podía ser más escalofriante. En el versículo 25 declara que, para quien transgrede la ley, su circuncisión viene a ser incircuncisión. Esto era grave. Si no podían depositar su confianza en la ley ni en la circuncisión, ¿qué más podían hacer? Pablo sabe la respuesta, y apenas puede contenerla, pero antes de dársela, deberá aún tratar otros puntos importantes. George R. Knight, Por la Ruta de Romanos, 2003.